abrigo tan solo una gotita más. Como para olvidar a la mujer que me ha pagado mal. Una copita más, amigo, tan solo una gotita más. Como para olvidar a la mujer que me ha pagado mal. Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer. Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado.